El reformador protestante Juan Calvino creía que la división y la desunión eran el mecanismo principal del enemigo en contra de la iglesia. Así que advirtió a los feligreses a evitarla como la plaga. Y hoy en día la pregunta se hace, ¿debería la unión ser perseverada al costo de la verdad? Esa es la pregunta que estaremos contestando a través de este estudio de hoy, así que te invitamos a que nos acompañes aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes escudriñando la Palabra de Dios. Hoy continuamos nuestro estudio del Libro de Gálatas estudiando la unión del Evangelio y la unión que existe entre su iglesia y qué sucede cuando problemas surgen dentro de la iglesia y cómo evitarlos y cómo a corregirlos de una manera bíblica también. Pero antes de entrar en el tema de hoy, permítame presentarle a nuestros amigos que nos acompañan aquí en el estudio. Nuestra amiga Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, bienvenidos amigos al programa. Mi nombre es Sharon Farias Dupertwist. También quiero darles un lindo saludo a toda familia, amigos, donde quiera que se encuentren y que vengan a estudiar juntos. Así es, Sharon, muy bienvenida. Y también aquí con nosotros tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, muy bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, gracias. Bienvenidos a Estudiamos Juntos y continuamos estudiando el libro de Gálatas. Y acompáñenos, la lección va a estar bien bonita. Así es. Gracias, Ezequiel. Y Ezequiel, ¿por qué no nos abres con una palabra de oración? Ok, vamos a orar. Dios, damos gracias por este día y por todas las cosas que nos has dado, vida, la palabra, el pan y el aire, Dios, que podemos respirar. Y te pedimos, Dios, que tú bendigas esta palabra, que nosotros podamos entender y también tener una experiencia viva contigo, Dios. Y te damos gracias, te pedimos que sigas estando con nosotros y también con los televidentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este estudio quizás es uno de los más importantes y de los cuales está llegando a ser controversial dentro de la iglesia, porque en el nombre de la unidad se permiten prácticas en las cuales no tienen fundaciones bíblicas. Sí. Y la pregunta que se hace aquí en la lección es, ¿debería ser comprometida, debería ser preservada más bien la unidad al costo de la verdad? Sí. Muchas personas dicen, no, es que tenemos que estar unidos y tenemos que decir sí a todo. Pero lo que no saben es de que lastimosamente podemos estar unidos también en el error. Así que debemos de ver lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema. Y antes de continuar, le voy a pedir a Sharon si puede leer nuestro versículo de estudio que se encuentra en Filipenses 2, versículo 2. 2:2 dice, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que hay una unidad de amor que debe de existir en la iglesia. Y para comenzar este estudio, la primera carta que Pablo, hace dos semanas estudiamos acerca de él, su conversión y el apóstol a los gentiles, y escribiéndole a la iglesia en Corintos, nos dice la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Leamos eso primero. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Y le voy a pedir a Ezequiel si nos puede leer esos cuatro pasajes. 1, 10 al 13. Ajá. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Y dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otros de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué nos dicen estos pasajes en cuanto a qué tan importante era la unidad en la iglesia en ese entonces? La unidad era porque estaban unidos bajo de Cristo. Así es. Y es muy interesante que no había solamente una persona que estaba predicando el Evangelio. No era solamente Pablo que nomás era el único reconocido. Aquí, como se nos informa ese texto, había uno que se llamaba Apolo. Y este dice la palabra que era muy fuerte en las Escrituras. Y él también andaba bautizando a mucha gente. Y aquí podemos mirar que Pablo quiere que nosotros estamos unidos, pero todavía que haya diferentes personas haciendo. O sea, Apolo no andaba haciendo el mismo trabajo de Pablo, y tampoco el apóstol Pedro, porque como miramos en Gálatas, Pedro le predicó a los judíos mientras Pablo le predicaba a los gentiles. O sea que aquí miramos que hay diferencias individuales, pero Pablo dice que la meta de Jesucristo es que todos, a pesar de nuestras diferencias, seamos unidos bajo su nombre. Así es. Y de una manera práctica para hoy en día, nosotros es también estar unidos como iglesia, porque lastimosamente vemos un patrón dentro de nuestra iglesia donde los feligreses se aferran a un predicador. Y como tú dices, como la Biblia dice, no, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. Pablianos o apolianos, ajá, en vez de cristianos. Y eso es lo que veo que sucede dentro de nuestras iglesias. No, yo no voy a esa iglesia porque ahí no predica el pastor fulano de tal. No, yo, esta es mi iglesia porque aquí predica. Y no queremos saber nada de nuestras iglesias hermanas en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país o en las diferentes partes del mundo. Y nos convertimos en seguidores de predicadores en vez de seguidores de Cristo. Y aquí Pablo está refutando de que Cristo no está dividido. El mismo mensaje que él estaba predicando, los otros discípulos, los otros conversos, los otros ancianos y diáconos que se estaban agregando a la iglesia, es el mensaje que estaban predicando, siempre y cuando esté en acuerdo con un escrito, está a la luz de este testimonio. Ahora veamos lo que dice Gálatas 2, capítulo 1 y 2. ¿1 y 2? Porque eso no estaba limitado a solo un lugar. Gálatas 2, versículo 1 y 2, Sean. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predicó entre los gentiles, pero en particular a los que tenían cierta reputación para no correr o haber corrido en vano. Así. Noten el versículo 2, una vez dice, subí debido a una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Así que aquí Pablo está prácticamente hablando acerca de ciertos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia de Galacia. Y él le está haciendo frente a esto, porque lastimosamente dentro de nuestras iglesias, cuando ciertas personas traen doctrinas erróneas, muchas veces no le hacemos frente a ello y nos estamos uniendo en error. ¿Y qué sucede cuando el error entra dentro de la iglesia? ¿Qué mensaje estamos mandando al resto del mundo? La pregunta que hiciste realmente tiene implicaciones significantes, porque si estamos unidos en error o si no estamos unidos en la verdad, mandamos un mensaje al mundo de que no tomamos la Biblia en serio, que no tomamos el mensaje en serio, que tenemos interpretaciones humanas que no están en acuerdo y que tenemos perspectivas diferentes al estudiar la palabra, que venimos con un diferente, una vista diferente. Y ese es un buen punto el que estás recalcando hoy en día, porque lastimosamente estamos viviendo en una era, especialmente en Norteamérica y en Europa, donde lastimosamente la gente interpreta las Sagradas Escrituras basado en el yo, en la cultura, en filosofías humanas, en vez de que la Biblia se Es importante. interprete dentro del contexto en el cual tú estás viviendo. Y debemos de permitir que la Biblia hable por sí misma, los principios bíblicos, aplicarlos a nuestras vidas. Y Así que. algo muy bonito que sacamos también de Corintios y Galatas es que dentro de la obra había divisiones entre los hermanos. Unos hermanos no querían a otros hermanos y esos hermanos no querían a nosotros. Y pues estaban en la misma verdad, estaban en la misma verdad, andaban haciendo la misma obra, se andaba haciendo, pero porque estaba esa división entre ellos, no se podía completar la obra. Y es un llamamiento para todos nosotros que va a haber, o sea, no importa a veces pensamos, oh, si yo estaría en otro lugar, esa otra persona no estaría ahí. Y eso no es cierto, porque de esas personas hay en cada lugar, o sea, todos tenemos un Ezequiel en otros lugares, tenemos un Dani en otros lugares, y pues debemos de nosotros saber cómo trabajar con las personas que tenemos aquí, y también debemos de reconocer que cada persona que estamos trabajando con son nuestros amigos. Así O es. sea, nosotros pensamos, oh, mi amigo está en California y mi amigo está en Nevada, pero no es cierto, Dios nos dio a la gente aquí para hacer nuestras amistades y debemos de entender cómo apreciarlos. Así es. Y una pregunta que les dejo a nuestra audiencia que piensen es, ¿cuáles son algunos asuntos que están amenazando la unidad de nuestra iglesia hoy en día? Y más importante, después de definir esos asuntos, ¿qué estamos haciendo para tratar con esos asuntos? Pero Bueno. sigamos con el estudio aquí. Pablo está sacando al aire uno de esos asuntos que amenazaba a la iglesia en ese entonces, la circuncisión y los falsos hermanos. La circuncisión parece ser un punto focal en la disputa entre Pablo y ciertos judíos cristianos. Podemos verlo aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5, como Ezequiel ya leyó, del 1 al 2. Así que voy a pedir si tú puedes leer del versículo 3 al 5. Dos, tres. Ajá, y Ezequiel, si puedes leer el capítulo 5, versículo 2 y 6 después de ella. Gálatas 2, versículos 3 al 5, Así es. dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para traernos a servidumbre, a los cuales ni aun por un instante accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y ahora capítulo 5, versículos 2 y 6. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es. Amén. En Génesis capítulo 17, versículo 1 al 22, nos da el contexto de lo que significaba la circuncisión dentro de la cultura judía. Era algo más de sanitación, por así llamarlo. Era algo que los distinguía, por así decir, el yo moría porque la fe, perdón, porque parte de la carne literalmente está siendo quitada de uno. Podríamos decir de que cuando Cristo murió en la cruz ya no era necesario ser circuncidado, porque ahora el bautismo por inmersión es una demostración de que estoy aceptando el regalo que Jesucristo ha ofrecido, la salvación, a través de la fe en Cristo Jesús, que su sangre me limpia. Así que podríamos decir de que ya no es necesario ser circuncidado, pero aquí habían ciertos hermanos que estaban obligando el circuncidarse. ¿Y por qué es importante entender? ¿Por qué es importante entender todo esto que está sucediendo en la manera en que Pablo lo está explicando? Bueno, el contexto de nuestra lección es la unidad y a pesar la diversidad. Y la batalla más grande, aunque estamos utilizando a hombres que andaban persuadiendo a otra gente a hacer sus maneras, el problema más grande era el orgullo. Así Eso es lo es. que es. En cada persona hay un orgullo que no se quiere someter. Y este será el problema de la gente, porque ellos sabían que era el mensaje. En Hechos 15, a todos sabían el mensaje, que se lo Así tenía que es. predicar a los gentiles, pero sin embargo, ellos eran muy orgullosos y no querían someterse. Y el mensaje era claro. Dice: aquí están tus hermanos que no son judíos, ellos pueden recibir el Espíritu Santo. Así es. Y no querían aceptarlo hasta que Dios le manifestó a Pedro en visión. O si no, no estarían aceptando, porque hasta dice más al rato en la lección que hasta Pablo confrontó a Pedro, porque Pedro todavía él tenía temor y ese temor Prejuicio. originó de su orgullo, orgullo de, oh, tengo que presentarme ante los judíos. Pero nosotros, en haciendo la voluntad de Dios, por eso si tú lees el espíritu de profecía, una y otra vez te va a decir que los obreros de Dios deben ser humildes. Ese es un requisito que todo obrero tiene que tener. Y algo importante aquí, la circuncisión era un símbolo de esa relación entre el pecador y Dios, que estaban entrando en un pacto el uno y el otro. Y aquí cuando uno ve, como tú dices, el evangelio iba a ser predicado a los gentiles y tienes a esas personas que no son de origen judío, que están aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, y los judíos que habían sido circuncidados antes de aceptar a Cristo, ahora están tratando de imponerle algo a alguien el cual ya no era necesario. Y es por eso que aquí en el versículo 6 del capítulo 5 de Gálatas dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Dan a entender, si tú has sido circuncidado o no eres circuncidado, y no, eso no vale nada, sino la fe que obra por el amor. Y Así siguiendo adelante, hoy en día la circuncisión no es un asunto, Amén. pero ¿qué cosas podríamos decir que es una lucha dentro de la iglesia en el cual podría haber un paralelismo con este problema hoy en día? Bueno, en el Antiguo Testamento miramos que la circuncisión era una seña del pacto, pero cuando Jesús vino, Él comenzó a instituir nuevas ceremonias. Por ejemplo, una bien básica, el día de la Pascua. En el día de la Pascua tú matabas una oveja, pero ya que Jesucristo murió, se cumplió esa ceremonia. Eso es aparte de la ley de Dios. Ando hablando específicamente de las ceremonias. Una de ellas también fue circuncisión. Dice la palabra de Dios que si tú eras circuncidado en Génesis capítulo 17, era un símbolo del pacto que tú tenías con Así Dios, como es. se le fue dado a Abraham. Y pues cuando tú miras el Nuevo Testamento, la ceremonia que tomó esa ceremonia fue el bautismo. Y muchas personas piensan que, oh, ya me metí al agua, yo soy un santo. Ya me metí al agua, ya no tengo que pelear contra el pecado. Pero eso es una mentira de Satanás. Así es. Cuando tú eres bautizado, tú te levantas de esa agua todavía peleando contra la carne. Nosotros debemos de entender qué significa cada símbolo. Muchas veces nosotros hacemos cosas, y en la religión es muy simple para hacerlo, que nosotros hacemos las formas de la religión y a veces nos olvidamos de qué se trata. Así es. Y es lo mismo que también sucede en el matrimonio. El pelear contra pecado y tentación es la obra de cada día. Amén. Morir al yo es cada día. Amén. Así es. Y el siguiente punto a tocar aquí es unidad en diversidad. Y quizás este es un punto muy delicado porque tiene que hablar con el evangelismo y veremos cómo se une todo eso. En Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, ya leímos del 1 al 5, pueden leer el 6 al 10 en casa. Pablo dice que los falsos hermanos se han metido para espiar. Leámoslo en el versículo 4, dice: a pesar de los falsos hermanos que se han introducido entre nosotros a escondidas con el propósito para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué hemos sido libres como cristianos? Porque aquí Liberados. dice que hemos que hay falsos hermanos que se han sido instruidos y nos han traído a esclavitud. Lo opuesto de la esclavitud es la libertad. Así que, ¿de qué hemos sido Libertados libres? del pecado. ¿Del pecado? Ok. Más específico, Juan 8:31 y Y Romanos 6, 32, 31, 31. 31 al 36, para ser Ajá. más específico. 8, versículo. Ajá. Y Romanos Yo voy a ir ahí. 6, 6. Romanos 6, 6. ¿Juan qué? Juan. Romanos 6, Juan. 6. Y Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31. 31 dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Al 36. Le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien. Ahora Romanos 6, 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros sirvamos, ya no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así es, Ezequiel. Y agregando a ese versículo, Romanos 8, 2 y 3 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y De de la la muerte. muerte. Amén. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y esos versículos son tan poderosos y hay tanta profundidad dentro de ellas. Y en Amén. realidad, una vez más, ¿de qué hemos sido Librados. libres o libertados? Amén. ¿De qué hemos sido librados? Del Del hombre, pecado. y del viejo hombre y del pecado. Del pecado, del viejo hombre, de esta carne. Pero, ¿cómo podemos experimentar por nosotros mismos la realidad de esta libertad? Para hacerlo práctico, no es algo que nos puede salvar, pero es alguien. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y sabes, en el tiempo de Pablo, muchos de los judíos, ellos estaban mirando el movimiento que andaba creciendo. Ellos andaban escuchando de esta libertad. Y ellos sabían que parte de esa libertad es que ellos ya no tenían que ser circuncidados. Y pues mandaron a espías para ir, mirar y condenar a Pablo. Pero ellos no entendían de qué libertad andaba hablando Pablo. Ellos pensaban, oh, él nomás quiere que nosotros ya no sigamos la ley. Eso no era el punto de Pablo. El punto más grande de Pablo era que ellos eran libres del pecado. Y ellos todavía, haciendo sus ceremonias, eran esclavos del pecado. Así es, y tú te has tocado un punto muy importante porque los apóstoles reconocían de que Pedro había sido encomendado o enviado a llevar el evangelio a los incircuncidados, y Pedro había sido encomendado a llevar el evangelio a los circuncidados. Y el evangelizar a aquellos cristianos que aún no han tenido un entendimiento completo del plan de salvación y los tiempos en que vivimos es completamente diferente a evangelizar a personas que viven en un contexto no cristiano, como en Asia, en el Medio Oriente, Europa secular, etcétera. Y dentro de la iglesia hay diferentes métodos de evangelismo y de compartir nuestra fe que nos sacan de nuestra área de cómodo. ¿Cuáles son algunos métodos de evangelismo que quizás, cuando un nuevo método de evangelismo es introducido a la iglesia, qué es lo que deberíamos de buscar? Porque muchas veces nuestra cultura o nuestra tradición no nos permite llevar el evangelio a los gentiles no circuncidados. No sé si me estoy dando a explicar con la pregunta. ¿Cómo deberíamos de reaccionar cuando un método de evangelismo se introduce a la iglesia del cual quizás no es la norma de Sí. evangelismo? Bueno, dice la palabra de Dios que tú pondrás tu pan sobre las aguas y regresarás después de muchos días. Y dice también la palabra en Galatas 6 que nosotros a ir y a plantar, que vamos a segar también. Y pues cada fruto de Dios, cada obra de Dios tiene sus frutos. Pero también dice la palabra de Dios, la que no es la obra de Dios, finalmente se destruirá. O sea, mirando los frutos es como nosotros Exacto. reconocemos si la obra es buena, si la obra es mala. Tenemos aquí un programa en la escuela que se llama Hechos. Sola Escritura, y ahí muchos de los muchachos han entendido más la palabra de Dios. Y eso me da a mí entender que es un fruto de Dios. Entonces, para hacerlo práctico, si usamos diferentes formas de evangelio, la pregunta era, ¿es cuando entran nuevas técnicas o algo así? Vemos a los frutos. A las almas, si quedan afirmados a Cristo o no. Así es. Y tú, querido amigo que nos escuchas, donde quiera que te encuentres en este momento, Dios te ha llamado a ser una herramienta en sus manos para poder llevar este evangelio a los circuncidados y no circuncidados espiritualmente de este mundo. Así que aférrate de él y sé unido en su verdad de que él viene próximo a venir. Así que hasta la próxima semana, estudiemos juntos. Amén.